Buenas noches, viernes 24 de abril, 9 y 20 de la noche. Por fin nuevamente puedo grabar y lo voy haciendo mientras salgo con mi perrita a caminar un momento por la noche. He tratado de grabar estos días, pero ha sido materialmente imposible. Entonces, vamos a ver qué tal sale esta vez, haciéndolo aquí a estas horas y caminando. Porque las últimas veces lo he estado haciendo mientras manejaba, y esta vez caminando. No sé qué tal se escuche, si el micrófono choque demasiado mientras voy andando, no sé. Habrá que escucharlo para ver qué tal salió. Y bueno, y ahora que estoy haciendo esto de salir a pasear, caminando con Candy, porque así se llama mi mascota, comentar las diferencias que puede haber, ¿no? Cuando yo llegué a este país, y bueno, veía siempre pues de que algunas personas salían caminando con la mascotita, y siempre todas tenían características en común. ¿Cuáles eran? Llevaban siempre una bolsita de tela generalmente. Y hasta ahí yo no sabía de qué se trataba. Era una bolsa de tela y los veía siempre caminando. Generalmente también a una determinada hora, o sea, salen generalmente siempre como de costumbre ya, a determinadas horas, y te tienes que encontrar con las mismas personas, con las mismas mascotas, y todos van igual. Y hasta ahí no sabía de qué se trataba, no sabía qué había en esas bolsitas. Hasta que, pasó una motito, hasta que me puse a observar más detenidamente, porque ya la intriga me ganaba. ¿Quién diría que años más tarde ya tendría que saber de qué se trataba todo esto y qué era eso de esa bolsita famosa? Pues bien, la bolsita tan famosa es una bolsita en la cual uno lleva un papel higiénico generalmente, para que cada vez que la mascota se le ocurra hacer lo que tiene que hacer en la calle, uno agarra su papel, recoge lo que ha hecho y se lo lleva a su casa para luego ahí poder botarlo. Cosa que así la calle no queda llena de todas esas cositas que van dejando en el camino nuestra querida mascota. Y le decía que siempre es generalmente a determinadas horas. Por ejemplo, en la mañana es temprano y ya es costumbre que te vas a encontrar con las mismas personas generalmente paseando a sus mascotas. En las noches también, en las noches no tarde. Por ejemplo, a esta hora ya es difícil encontrar alguien que esté paseando. Salvo el caso como yo, que no lo pude hacer hoy día temprano o cuando llueve, por ejemplo, que es un poco más complicado salir. Pero bueno, eso que yo recuerde, en mi país no lo he visto. Dicen que ahora último sí, no lo sé. Si será cierto, no me consta, no lo he podido ver. Y otro punto que quería conversar con ustedes también era acerca de que el otro día regresaba de... Les comentaba, era el capítulo que hice cuando estaba dejando a mi hijo en su casa. Mi hijo tiene 20 años y vive en un departamento, a ver, No es un departamento que uno diga qué grande es, no, es solo una habitación. Tiene su cocina pequeña, su baño con su ducha y su cuarto en el cual puede dormir. No es una sola pieza, está un poco separado una de otra, pero es pequeño. Él vive solo desde hace un año, a los 19 comenzó a vivir solo. Y eso sí es costumbre aquí, que los chicos se independicen más pronto que de lo que estamos acostumbrados en nuestros países. No sé cómo sea en México, no sé cómo sea en España, pero aquí sí es más factible de que esa situación se dé. Entre otras cosas, porque cuando se van a estudiar, por ejemplo, mi hijo se va a estudiar en Tokio. Yo estoy de aquí a Tokio en automóvil 2 horas aproximadamente. Pero él tenía que irse de aquí, de casa, hasta la estación de tren. Por eso les comentaba siempre y recalco de que mi querido Aikawa es un pueblito porque no tiene estación de trenes. Y la estación de tren más cercana está a 30 minutos en carro, en automóvil. Entonces, ustedes se pueden imaginar que él tenía el primer año, porque el primer año que estuve estudiando, sí, yo todos los días religiosamente en las mañanas salíamos temprano, lo dejaba en la estación de trenes, que tomaba media hora en ir, otra media hora en regresar, de ahí me iba ya recién a trabajar. Entonces, todo ese primer año él estuvo saliendo temprano. Perdía media hora a la ida, luego de ahí se iba y demoraba 1 hora aproximadamente hasta Tokio y de ahí recién podía, bajaba y tenía que tomar otro tren o podía irse caminando, que eran 15 minutos aproximadamente. En el trayecto perdía como 2 horas. Y en dinero, sacando la cuenta, también no era tan rentable, pero hizo el esfuerzo y el primer año lo hizo así. En el segundo ya las cosas cambiaron y me dijo, ¿sabes qué, papá? Por favor, si pudiéramos. Y bueno, lo intentamos. Y él también, ¿no? Él básicamente hace part-times para poder pagar su mensualidad y sus gastos. Ahora, ¿qué tan caro es? ¿Qué tan caro es ingresar a uno de estos departamentos y pagar uno con el trabajo de los part-times poder hacerlo? Para ingresar a uno de estos departamentos, que este me parece que era relativamente barato, porque un departamento va a estar más caro en la medida de que qué tan céntrico esté o qué tan cerca de una estación de trenes y qué tan cerca de una estación de trenes que es mucho más grande, en este caso. Una estación de trenes que esté en Tokio, en el mismo centro, es muchísimo, muchísimo más caro que una estación de trenes que esté más alejado. La estación de trenes más de, perdón, desde el departamento o la casa donde él está viviendo ahorita a Tokio, el centro, en tren, es media hora. Entonces, él feliz de la vida porque ya tiene más tiempo para poder hacer sus cosas, pierde menos tiempo y también cuando tiene que hacer alguna gestión cerca, no pierde tanto tiempo en movilizarse. Llega más tranquilo a casa, puede trabajar más también, puede hacer más sus trabajos, etc. ¿Cuánto te tiene que desembolsar para poder ingresar a uno de estos departamentos? Al ingresar tiene que pagar más o menos $1.500, más o menos. Y la mensualidad es de 30 mil yenes, que viene a ser como $250, si no me equivoco. Más o menos mensuales. No sé los precios en otros lugares. No sé si será caro o barato. Lo que sé es que él trabajando en el part-time que realiza puede ir sufragando sus propios gastos. En algunos momentos, cuando por cuestiones de estudio ha tenido que trabajar menos y ha necesitado algún apoyo, obviamente hemos estado ahí. Pero lo que es diferente totalmente en cuanto a nuestras costumbres y nuestra forma de llevar a nuestros hijos en nuestros países de origen, en Perú, por ejemplo, es de que los chicos no se independizan tan pronto. Pero aquí, desde pequeños están hechos así, de esa forma, de que hagan sus cosas independientemente. Cuando ingresan al colegio, también ya tienen sus horarios de salida y todos van solos, se van en fila. El mayor del grupo los dividen por zonas, por ejemplo. El mayor del grupo es el que guía y todos van en fila, como en fila india, todos uno detrás de otro. Pero eso sí tienen que tener en cuenta la hora. Todo se maneja por horas, por horarios. Salen a determinada hora, ya sabes que a determinada hora tu grupo va a pasar. Y si tú no sales a esa hora, no te van a esperar. Como todo aquí. Por eso creo yo que a partir de esa edad y tan pequeños, se les va formando y ellos vayan entendiendo la importancia que es ser puntuales. Entonces, eso es lo que me estaba dando vueltas el otro día mientras yo regresaba y dije, ah, yo creo que esto sería interesante comentarles, esa diferencia que puede haber cambiando de tema. Y por otro lado, quería comentarles y agradecer a Bunsy Boom porque me dejó un comentario en Spreaker y súper emocionado porque abro mi correo y me sale el mensaje: tienes un nuevo comentario en Spreaker. Y comencé a leerlo ahí y me daban la opción de poder ingresar a mi cuenta de Spreaker para yo poder ver los comentarios. Lo más gracioso fue de que cuando ingresé a la cuenta de Spreaker veía mis pistas que he subido, pero no sabía dónde leer los comentarios, porque siempre he sido oyente. Siempre he podido yo dejar un comentario, pero nunca he estado del otro lado. No sabía dónde poder leerlos. Hasta que hice, ¿cómo se diría?, ingeniería inversa. Dije, ¿qué hago yo si trato de hacer un comentario? Me metí a una cuenta de alguien de que sí, al cual yo sigo, traté de hacer un comentario en un lugar y, ah, dije, ya, me di cuenta de que era en la misma pista, aparece el lugar donde dejas tu comentario y ahí está. Le había mandado un mensaje directo por Twitter a Bunsy Boom pidiéndole que me ayudara, pero bueno, ha habido una llamada aquí, no sé si vaya a salir en la grabación. En fin, esto, nada, contento por ese primer comentario. Contento porque voy haciendo más amigos dentro de esta comunidad podcaster. Usando la aplicación de Voxer, conversando bastante por ahí también. Y vamos, seguimos haciendo esto que tanto me gusta, que es conversar con ustedes e ir planteando las ideas que vayan surgiendo. Hay varias cosas por contar, hay algunas ideas por ahí dando vueltas, pero ya cuando se realicen, ustedes se darán cuenta porque podrán ahí escucharme. Y bueno, ya no sigo dando vueltas, solamente recordarles que me encuentran en Twitter como arroba miyashiropro. La cuenta de este programa es arroba desde Aikawa. Y también, si es que desean enviar algún email, en la cuenta de desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo. Y hasta la próxima.